¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bésame, bésame. las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como el agua, en cuyas quietas aguas un día me miré. Lo saben las tristezas thank you. sin su amor no soy nada. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. cúrate, Dios. Que si no fui yo, pude enseñarte el camino del amor. Muérdame a ti, ves, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Thank you.

después volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había mi corazón por ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. A todas esas cosas.